Porque somos más que plata. Sujetos al dinero. Porque somos más que plata. No estamos sujetos. La otra bolsa de valores. Feria de Trueque. Desde ahora y por siempre, los domingos desde las 4 de la tarde en Plaza Victoria, Feria de Trueque. Habrá una variedad de arte, poesía y música. Los esperamos. Porque somos más que plata.